Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname con tu presencia, lléname. Lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser, Espíritu de Dios. Sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname con tu bondad. Sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname con tu bondad. Espíritu de Dios,